98 ya me fui a Barcelona ya, a vivir a Barcelona, estaba en Barcelona. Y luego te cuento, y bueno, y, a ver. Y Barcelona, París, París, Barcelona, dando conciertos por la península. Y no sé, me tocó ir a cantar a París o a Francia, y estaba en París, y ya no sé quién me llamó desde Barcelona. Y me dijo, no vengas, porque tenía un concierto cerca de Barcelona. Y digo, no vengas porque te esperan, te están esperando. O sea, que me había una orden de detención. Entonces ya me quedé ya en París, ya más tiempo de lo que yo pensaba quedarme. ¿Y en París?